Hola Adri, ¿cómo estás? Hey, quiero serte sincera. Me vi con mi ex, charlamos y decidí volver con él e intentarlo nuevamente. Perdón, espero sepas entenderme. ¿Qué hubiera sido si tu ex no hubiera aparecido? Seguramente estarías culiando acá conmigo, tomando un vino, pero te hace la otra. Te cruzo y siempre no me das pelota. Encima ahora te haces la rocha, porque él es el que paga las cosas. Ey, no te va a cuidar como yo, no te va a bancar como yo, él no te va a culiar como yo. Él tiene plata y yo no, por eso me dejaste solo, porque soy un croto y él no, no sabe cómo me dolió. Y el que se enamoró perdió. ¿Qué hubiera sido si el gorreado no hubiera aparecido? Seguramente estabas mateando acá conmigo, oyendo al chino. Ey, ¿qué hubiera sido si ese gil no hubiera aparecido? Seguramente no estaría cantando redolido con mis amigos. Y yo te veo y me quiero rematar. Guacha, la rebardeaste y ya no hay marcha atrás. Espero que me extrañes y no pares de llorar. Acordate que pronto me venís a buscar. Tu ex es tu castigo, te quiere y después es tu enemigo. Aparte no se va a fumar un vino, esos que siempre quemabas conmigo. ¿Qué hubiera sido si tu ex no hubiera aparecido? Seguramente estarías culeando acá conmigo, tomando un vino, pero te hace la otra. Te cruzo y siempre no me das pelota. Encima ahora te haces la rocha, porque él es el que paga las cosas. Ey, no te va a cuidar como yo, no te va a bancar como yo, él no te va a culiar como yo. Él tiene plata y yo no, por eso me dejaste solo, porque soy un croto y él no, no sabe cómo me dolió. Y el que se enamoró perdió. Todas y todos vuelven, siempre. ¿No me crees? Escucha. Hola Adri, ¿cómo estás? Amor, yo lo ando pensando mucho. Usted no. Extraño todo nuestro momento juntos. Vea, contésteme pues. Quiero escucharte. Te amo. ¿Viste?